tiempo al tiempo, hay que darle tiempo al tiempo. Ya verás que muy pronto te olvidaré. Ya verás que muy pronto te arrancaré. Cuando menos lo esperes, tú lo has de ver. No te burles de mi pena, no te burles. Que la vida da vueltas, tú lo has de ver. Que la vida da vueltas, ya te de ver. Extrañando lo nuestro que pudo ser. Las penas se olvidan con otro amor.